9 de septiembre, la CGT exhorta a los trabajadores a sumarse a la lucha contra los insurrectos. Sin embargo, a juzgar los comunicados oficiales, el levantamiento está ahogado. Por lo demás, la exhortación de la Central Obrera queda ahí, en el aire. Porque el mismo 19, ediciones especiales y transmisiones radiofónicas anuncian la formación de una junta militar integrada por los generales Emilio Porcher, Ángel Mani y Carlos Adolfo Wynn. Se proponen conversar con los jefes rebeldes. Hoy se sabe sus nombres, generales Lonardi, Videla Balaguer, Julio Lagos y León Bengoa. Mientras en Buenos Aires llueve intensamente y los porteños se apuran por regresar a sus casas. La radio anuncia el combate entre Rocky Marciano y Archie Bull. Disputarán la corona de los pesos pesados. En Gotemburgo, Suecia, un joven ajedrecista argentino obtiene resonantes triunfos. Se llama Oscar Panno. Pero la gente presta atención a las noticias que difunden las radios y escucha estupefacta. El 22, que Perón y Teixeir han renunciado. Y el 23, asume la primera magistratura al general Lonardi. La prensa anota. Negocia un total entendimiento en las secciones de pacificación. Agregando luego, hay una consigna. Ni vencedores, ni vencedores. Tuvieron lugar precisamente en los primeros combates. Los civiles colaboraron con los revolucionarios. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Inmediatamente, el ya expresidente se refugió en una camionera paraguaya que se hallaba en el puerto. Se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaba. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones en el periodo anterior, fue demolida a cañonazos por tanto del ejército. La revolución del 16 de septiembre de 1955 pone al general Lonardi al frente del Ejecutivo. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. Diferencias de criterio entre las facciones de las Fuerzas Armadas hacen que el general Aramburu lo reemplace a los 2 meses. Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos. Víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de las diferencias sin solución. Una canción de guerra por la libertad argentina. En horas inciertas para la patria, de vigilia ansiosa y esperanza combatiente, entre el derrumbe y la opresión sangrienta, reconcilió el poema. Mucho antes del estallido del 16 de septiembre de 1955, sus versos concretaron en marciales compases un canto de esperanza y de fe. Hablaba de coraje y de lucha, de la madre señalando con su brazo el camino de la gloria. Voces varoniles, emocionadas, la entonaron callada, profundamente. Se dio a conocer y circuló en forma clandestina entre grupos civiles revolucionarios de Buenos Aires y de Córdoba, corazón del país. Las primeras grabaciones, con precarios medios que explican sus fallas técnicas, se llevaron a cabo pocos días antes y en plena lucha. La que aquí escucháis se realizó en un sótano de Nuestra Señora del Socorro, sin otro acompañamiento que golpes rítmicos de puño sobre un mueble de madera. Y así ganó la calle y los corazones, en las voces de todos aquellos que preferían la muerte, una muerte argentina, antes que la vida ignominiosa de la dictadura. En el alborozo de la liberación, cantada ya voz en cuello, alguien para siempre le impuso su nombre. Marcha de la libertad. La poesía encendida dice así: en lo alto la mirada, luchemos por la patria redimida, el arma sobre el brazo, la voz de la esperanza amanecida. El sol sobre tu frente alumbre tu coraje, camarada. Ya el brazo de tu madre te señaló la ruta iluminada. Y si la muerte quiebra tu vida al frío de una madrugada, perdurará tu nombre entre los héroes de la patria amada. Y cuando el paso firme de la Argentina altiva de mañana traiga el eco sereno de la paz con tu sangre conquistada, cantarás con nosotros, camarada, y te guarda ya en las largas peregrinas. O esta tierra de Dios tuviera mil veces una muerte argentina. Unión Democrática la acompañan los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esta fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actúa este personaje de Darwin que ha estado en contra suyo de Villarreal, de Arden, de Castro? Braven estaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braven le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mi presidente, cosa que yo dije, entonces tendrá que elegir o Braven o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braven quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar la elección, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. General, la derecha y la oligarquía acusaban al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así. ¿A qué se debía esto? Bueno, era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, digamos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social, especialmente sobre ese aspecto que es la evolución que yo considero que está lanzado el mundo en este momento, la comprobación de que estamos en la realidad. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas unos o fascistas otros, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas. Nuestro movimiento era un movimiento con gran raigambre social y con un tipo de evolución moderna que lanzaba a un cambio de estructuras indispensables que ya no respondían a las necesidades del país. Nuevamente, cuando hubo de poner el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Los candidatos hablaban de distintos nombres en la discusión que tuvimos en el Consejo Nacional de Gobierno. Unos decían Partido Popular. Y yo pensé, empecé por decir no al partido, al movimiento. Bueno, otros dijeron movimiento social, socialista. Socialismo era una mala palabra en aquella época, después de la actuación de los socialistas de nuestro tiempo, que fueron tan malos. Entonces, si era una mala palabra socialista. Entonces intervino, recuerdo, en la discusión el doctor Staffolini. El doctor Staffolini dice, bueno, si carga nuestro movimiento sobre la justicia social, le podemos llamar o socialismo, ahora si eso es una mala palabra, llamémosle justicialismo. De ahí sale el nombre de justicia. que tiene que en el fondo socialista. Socialista nacional. No. La manera que todos esos calificativos que nos dieron, bueno, eran por molestar o por hacer la campaña política, pero ellos bien sabían que nosotros no éramos ni comunistas, ni menos fascistas. Claro, que esa calificación así de nazi que se estaba haciendo en ese entonces era totalmente falsa, y si alguien era nazi en ese entonces eran los sectores llamados democráticos. Natural. Porque eran el equivalente de los nazis que se iban a Hitler puesto por la gran capital alemán, por ejemplo. Claro. En la Argentina eran los puestos al servicio de la gran oligarquía, que era la fuerza aristocrática. Claro, pero eran también la fuerza económica. Entonces, esos términos se invierten en una situación natural. Natural, bueno, pero en política cuando se insulta al adversario, se elige, sabe lo que está de moda. Ya que seguimos con insultos, general, también esta coalición liberal-oligárquica atribuía el éxito del movimiento en cuanto a la respuesta popular que tenía a un factor, la llamada demagogia. Tipificaba el proceso a un gran demagogo y una masa inculta, la vieja chusma, digamos el viejo concepto de barbarie contrapuesto al de la presunta civilización. ¿A qué, entonces, cómo podríamos contestar a esta presunta demagogia? Y, si usted me permite, ¿qué participación tenía esa masa en la en esta organización del movimiento, en la gestación del 17 de octubre? Porque parecería una masa idiota con un conductor demagógico que instrumentalizaba esa masa con siniestros fines políticos. Bueno, este es un asunto muy explicable. Demagógica o demagogia es un término de origen griego que quiere decir el quehacer político. A eso llamaron los griegos demagogos. Esta palabra, o el quehacer político, con el tiempo se fue deformando peyorativamente hasta aparecer como una deformación de la política. Naturalmente, como acusación, lo de demagogos es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón, si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la verdad, del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso lechero en la Argentina, pero un cumple. Nosotros cuanto dijimos en la Secretaría de Trabajo y Previsión lo cumplimos. ¿Y qué participación tenían las bases, las masas en la gestación de este proceso? Natural, ciencia existe, pero natural, porque eran ellas mismas las que estaban realizando. ¿Y quiénes fueron los que gobernaron? Fueron los agentes directos del pueblo los que gobernaron con nosotros. Los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos populares. De manera que la masa se sentía representado realmente. Por otra parte, nosotros gobernábamos con la verdad. Y la política que hacíamos era una política de honestidad, porque hoy la mejor política es decir la verdad, al contrario de lo que pasaba hace 30 años, que la mejor política era la mejor mentira, ¿no? No, hoy se gobierna con la verdad y se dice la verdad, esa es la mejor política. Y si hoy los argentinos siguen pensando en que nosotros cumplimos bien con nuestro... porque siempre le dijimos la verdad. Cuando hubo necesidad de ajustarse un poco, se dijo, señores, nos ajustamos. Recuerdo, 50 y 51, perdimos dos cosechas de trigo, y en la Argentina se acababa el trigo. Empezamos a moler y molimos trigo integral. Guardia peronista con pena, en su alma está reñido el 1955 comenzó el devolverme los favores a Winston Churchill. Inventaron el 4161 para prohibir pensar en peronistas. La Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora no existe más y el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Estos principios sociales que han quedado de lado, que fueron negociados y que también cantando la marcha hicieron cualquier cosa. De esto seguro que el pueblo está unido para este tema. De eso también estamos seguros. Empezó en la política a los 50 años, se fue de esta tierra trabajando sin cesar. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. El amor y la igualdad, dos cosas que en algún momento iban a reinar y vino el golpe pro-británico de un día como hoy, de hace ya más de 60 años. ...120.000 obras públicas... ...fue el primer trabajador. Todavía no nació... ...pero sería bueno que alguien lo invitara. Sí, viva Perón... ...porque un día como hoy... ...lo quisieron borrar de la historia... Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Buenos días, para todos, 6 de la mañana, 42 minutos, 12 grados 6 la temperatura en la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Belgrano dio la nota en el fútbol, Rodolfo. Belgrano de Córdoba avanzó en la Copa Sudamericana. Le ganó a Estudiantes de La Plata 2-0, partido revancha. Había perdido solo 1-0 en el partido de ida en La Plata y por lo tanto estará en la siguiente ronda en la que va a enfrentar al Coritiba de Brasil. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay paro de los pilotos de Aerolíneas Argentina y de Austral. En Aeroparque y en Ezeiza hay problemas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los ferrocarriles, los trenes, todos a horarios, salvo el ramal del Roca que va a La Plata, que ustedes saben que están trabajando. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de gas. Teléfono 48-9190. Oficiales. Comienzan las audiencias por el gas, que van a en septiembre 25 la observación de las fuerzas subterráneos y premetros normales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Una vuelta por toda la Argentina. ¿Y vas? Bueno, en Mendoza el gobierno inició una campaña para determinar cómo funciona el mercado negro de lo robado. Afirma que los que se consideran honestos son cómplices de muchos artículos que fueron arrebatados por la fuerza, como celulares, cubiertas, motos, autos, bicicletas y hasta electrodomésticos. En Corrientes se inició un operativo de seguridad en hospitales en prevención de hechos de violencia. En los últimos días, médicos y enfermeros en distintos episodios sufrieron las consecuencias de personas en estado de ebriedad o droga que protagonizaron incidentes. En Santa Fe, la policía investiga un asesinato con sello narco. En Los Hornos, un joven fue asesinado con un tiro en el pecho y luego la policía entró en su domicilio y encontró marihuana procesada y la lista para la venta. En Jujuy, hay preocupación en el sector ruralista por el incumplimiento por parte de la patronal y las precarias condiciones laborales. El diputado Luis Caban afirmó que el justicialismo afianzará los reclamos en el ámbito judicial y político. En San Juan siguen las repercusiones por el incidente en Veladero. Mientras el juez que entiende la causa, Pablo Ortija, dice que hasta el momento no ha recibido formalmente ninguna denuncia, el juez federal Sebastián Casanel ordenó operativos en dos ministerios, Ambiente y Energía, para conocer más detalles del incidente. Y finalmente en Córdoba identifican 5 tipos de virus en el lago San Roque que provocan gastroenteritis. Los estudios señalan que la falta de tratamiento cloacal acorde con la cantidad de turistas que recibe Carlos Paz hace que el sistema colapse y los residuos desemboquen en el lago y riachos cercanos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un orden político que muchos nos han criticado. Por primera vez, la era del fraude terminó en nuestro país. Las elecciones realizadas durante nuestro gobierno fueron elecciones limpias y sanas, y ganó el que tenía que ganar de acuerdo a la inclinación popular. De la misma manera, nosotros ejercimos un gobierno con la ley. No nos salimos jamás de la ley y de la Constitución. Así fue posible terminar nuestro gobierno sin ningún cargo de conciencia como el que tienen muchos otros que han gobernado después. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 41 años, llovía intensamente y pegado a una vieja radio eléctrica, quienes prácticamente estábamos saliendo de la niñez, escuchábamos unas radios uruguayas extrañas al dial argentino, pero que inusitadamente con mucha potencia ese día ingresaban en lo que se llamaba entonces el éter de nuestro país. Una era Radio Carver, Radio Carver manejada por el movimiento de inteligencia que los uruguayos confesaron tiempo después tenía el MI5 y el MI6 británico ahí en aquel país. La otra pasó a ser con el tiempo Radio Colonia.